Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bueno, como veis, estoy muy perjudicada. Estoy constipada y os pido perdón, pero yo no quería perderme esta cita que tengo con vosotros todas las semanas, así que aquí estoy al pie del cañón y acompañada, como siempre, del mejor de los equipos que se puede tener. Además, hoy quiero empezar el programa enviándole un besazo enorme a un seguidor de los fieles fieles, ¿eh? Es un hombre, es de Sevilla, tiene Twitter y tiene Facebook. Sí, es a ti, jevillista. Un besazo de parte de todos los miembros del programa y mío también, claro, por supuesto. Y gracias, sobre todo, por estar siempre ahí. Y ahora, comenzamos con el programa. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a turrincondelmisterio@gmail.com. Espiritualidad en Canal del Misterio. Y como lo prometido es deuda y os dijimos que habría una segunda parte de la terapia floral, ya está aquí a mi ladito Angélica Galeano para informarnos y profundizar mucho más en este apasionante tema. Buenas noches, Angélica. Buenas noches, Nuria. Y buenas noches a todos nuestros misteriosos y misteriosas. Bueno, pues Angélica, si te parece, vamos directa al grano, porque tengo que decirte que hay mucha gente que se ha interesado por el tema y que quería saber mucho más. Así que, cuando quieras. Muy bien, pues vamos a ello, vamos a profundizar un poquito más hoy. Mirad, las flores de Bach son un remedio utilizado en la denominada terapia de las emociones. Descubiertas por el prestigioso médico, además de bacteriólogo, inmunólogo y homeópata, Dr. Edward Bach. Fueron descubiertas entre los años 1926 y 1934 y además, como comentamos en el anterior programa, van a llevar su nombre. De ellas, después van a derivar los remedios florales que hoy en día conocemos y que son un método eficaz que brindan equilibrio, estabilidad emocional, armonía y paz, las cuales van a formar un sistema de curación completo dirigido fundamentalmente a establecer la paz mental y modificar nuestra actitud emocional. Todo esto es un proceso cuidadosamente estudiado y desarrollado que además se apoya en las leyes de la polaridad y la atracción. Bach nació en las afueras de Birmingham, aunque los orígenes de la familia se encuentran probablemente en Gales, no se sabe con seguridad. Tuvo una salud delicada de bebé, pero a medida que iba madurando, esta fue mejorando. Lo que es más destacable de él es que siempre, desde pequeño, conservó un gran amor por todo lo que le rodeaba y sobre todo por la naturaleza, por la que sentía un gran interés. Tenía una sensibilidad muy agudizada y también un gran interés por todo lo místico. Y fruto de esa sensibilidad que sentía desde pequeño, desde niño, pues ya comenzaba a tener una gran comprensión de cuáles eran las aflicciones de los demás, de la gente que lo rodeaba. Sí. Y esa certidumbre fue la que determinó la tarea que había de desempeñar en un futuro, que era encontrar un método sencillo y universal para quitar las mentes y sanar los cuerpos de todo tipo de enfermedad. Uh-huh. Como ves, Nuria, ya desde niño sentía esa inquietud que le impulsó a seguir sus sueños y lograrlos, con lo cual también podemos aprender de él como persona, ya que fue un hombre con una mentalidad y una conciencia muy elevada y revolucionaria para su tiempo. Fue una gran aportación olvidada y que no se tiene en cuenta, y por lo menos para mí, yo diría que es tan importante como el sistema terapéutico que inventó. Y es esa pasión que sentía y que no tuvo miedo de seguirla, al igual que esa guía interior de la que hablábamos en el anterior programa sobre las terapias florales, la que iba a indicar ya que iba a hacer algo grande, y de uh-huh. hecho lo hizo. Creo que cuando tenía más o menos 20 años fue cuando ya decidió empezar pues la tarea, ¿no?, de descubrir un remedio diferente y bueno, y todo esto que a lo que llegó. Efectivamente, Nuria. Él necesitaba una autoidea uh-huh. y sintió que necesitaba redescubrir verdades acerca de la enfermedad y de la curación de la humanidad por experiencia directa. Y aunque él creía que la medicina oficial no iba a poder ofrecerle mucho en este sentido, pensaba que se trataba de un conocimiento necesario. Por ello se matriculó en la Universidad de Birmingham, donde finalizó más tarde la carrera de medicina, junto con las prácticas que realizó en el University College de Londres. Esto lo hizo en 1912. Por no alargar más la exposición sobre su vida, Nuria, y centrarnos más en su legado, ya que como sí. sabemos siempre andamos justitos de tiempo, sí. pues decir que su vida fue muy intensa, llena de entusiasmo, estudió sobre el ser humano en todas sus dimensiones, aunque para él el aspecto más importante siempre fue el aspecto espiritual. Decir que ya el 27 de noviembre de 1936 falleció de una forma muy apacible mientras dormía, y que incluso unos días antes comunicó a sus amigos y allegados que su tarea estaba cumplida y que su misión en este mundo había finalizado, como si en cierto modo estuviera ya esperando su muerte y se estuviera despidiendo de las personas más cercanas a él. Además, él tenía una clara experiencia interna de cómo son los diferentes planos que constituyen la realidad y en absoluto le preocupaba la muerte física. Por eso quizá murió de esa forma tan apacible. Claro. Realmente, Nuria, como decía, es que era un adelantado a su tiempo. Uh-huh. Un gran sabio, desde luego. Desde luego. Y un ser muy evolucionado. Angélica, exactamente las flores de Bach, ¿cuántas esencias florales son? Pues mira, consta de 38 esencias florales, uh-huh. que son las que el doctor Bach logró elaborar y articular en un método de trabajo que era incluso utilizable por el no iniciado en los usos médicos. Él decía que la enfermedad es una suerte de consolidación de una actitud mental y que solo es necesario tratar tal actitud mental y la enfermedad desaparecerá. Esta extraordinaria contribución ha posibilitado además un redescubrimiento para todos de la riqueza energética y curativa del reino vegetal, además de resituar y dar vigencia a uno de los postulados hipocráticos fundamentales, que es que no existen las enfermedades, sino los enfermos. Y para Bach, al igual que también para Hipócrates y Samuel Hahnemann, el hombre es una unidad, una globalidad que tiene diferentes dimensiones como la biológica, la emocional, la mental y la espiritual. Y teniendo en cuenta que todas ellas están intercomunicadas y actúan como unidad, hay que considerar cada una de ellas a la hora de contemplar cualquier desequilibrio que podamos tener. Claro. Esta idea, Nuria, ya vimos en el anterior programa, que es común en todas las terapias florales. Para Bach, la enfermedad no se genera en un plano físico, sino que viene de más arriba y que surge si existe un conflicto entre lo que llamamos el ego y nuestra conciencia. Y además postula que la enfermedad se da como consecuencia de un desencuentro, un alejamiento entre dos parámetros que son indisolubles e íntimamente necesitados de relación, que son por un lado el alma y por otro lado la personalidad. Y en la medida en que nuestra personalidad exige o persigue imágenes o valores que no les son propios al nivel esencial, al nivel del alma, se va a producir un resquebrajamiento en esa relación. Y dicho alejamiento es el que va a crear las condiciones energéticas que propician al interactuar con el medio esos desórdenes emocionales o nerviosos y que en caso de que vayan agudizándose pueden devenir en desórdenes funcionales, endocrinos y por último ya en patologías. Claro. Para él, la enfermedad además tiene una función primordial con la que muchos estamos totalmente de acuerdo y que es que realmente lo que hace o pretende, mejor dicho, es hacer tomar conciencia de los errores para no llevar demasiado lejos esas actitudes equivocadas, de modo que habría que entender la enfermedad física como síntomas, o sea, como un toque de atención. Uh-huh. O como a mí me gusta decir, Nuria, un maestro que nos susurra para aprender algo acerca de nosotros mismos. Sí. Como decíamos, Nuria, fue un adelantado para su tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que se movía en un área tan conservadora como era la medicina tradicional, a la que llevó una visión totalmente renovada sobre la consideración global e integral del individuo a la hora pues de intentar restablecer su salud. Bueno, yo tengo que decirte que también estoy totalmente de acuerdo con esta perspectiva de lo que es realmente la enfermedad, el dolor y la manera de curar una enfermedad o de sanarla. No se puede curar eso, la enfermedad, sino al individuo. Y bueno, parece que lo que son las terapias naturales cada vez son más utilizadas, por suerte, que no tenemos nada en contra de la convencional, pero bueno, como estamos viendo, pues pueden ser absolutamente complementarias, ¿no? Una y la otra. Efectivamente, Nuria, son totalmente complementarias, como veíamos también en el anterior programa. Uh-huh. Y es que la raíz de la enfermedad para Bas, como decía, es que estaba en la falta de esa armonía interior, de que resultaba de ese conflicto del que hablaba entre la mente y el alma, o como él incluso decía también, entre nuestro ser superior y nuestra personalidad. Sí. Y las flores de Bas lo que nos van a ayudar es a alcanzar ese estado de equilibrio emocional para mantener una buena salud física y restaurar esa paz mental. Además, él pensaba que solo cuando se posee esa paz interior se puede dar al ser una oportunidad para combatir la raíz de las enfermedades, es decir, utilizando los propios medios de curación del cuerpo. Y esto, Nuria, a mí es que me encanta, porque él decía que realmente él era simplemente un instrumento, al igual que las flores, pero que es realmente la persona la que se curaba a sí misma. Claro. Y estoy totalmente de acuerdo con esto, por lo que podemos decir que las flores de Bach son un método eficaz para brindar equilibrio y estabilidad emocional, amor, armonía, paz, paciencia, motivación, incluso deseo y amor. Además, hay que indicar también que todo lo que expliqué en el anterior programa sobre las terapias florales, por supuesto, son de aplicación a las flores de Bach, ya que, como decía, él fue quien dio forma terapéutica a las esencias florales tal y como las conocemos a día de hoy. Sí es cierto, Nuria, que solo tienen la denominación de flores de Bach las 38 esencias naturales extraídas de flores obtenidas de forma artesanal y cuyo uso como sistema terapéutico fue descubierto y organizado por él entre los años 1926 al 1934, ya que con el tiempo han surgido otras complementarias a estas que son denominadas de nueva generación. Uh-huh. Y suele esto a veces pues causar confusión. Cada una de estas esencias naturales va a estar dirigida a tratar distintos estados mentales, emocionales, para devolver la armonía a la mente y permitir que de este modo las defensas naturales de nuestro cuerpo actúen con mayor facilidad. Además, estos 38 remedios cubren, como señalaba Bach, todos los estados negativos mentales que provocan la enfermedad, por lo que, según él, no se necesitaba ninguno más. Claro. ¿Y de qué manera se aplica el tratamiento con flores de Bach? Pues mira, Nuria, el tratamiento con terapia floral se administra tras una entrevista del terapeuta en profundidad con la persona que acuda a consulta, teniendo además una visión holística de la persona para conocer qué esencias son las adecuadas para su problema. Aunque a veces puede pedirse un testeo para otra persona o sin atenderla en consulta directamente, a mí me ha ocurrido. O sea, online también se puede hacer, ¿verdad, Angélica? Efectivamente. Uh-huh. hay veces que no puede realizarse de otro modo, no está en presencia la persona, o bien otra persona lo pide por ella. Esto incluso también, por ejemplo, lo puede pedir para una mascota, para su mascota, no la puede llevar, está enferma. Uh-huh. Se puede hacer, te centras en la energía de esa persona, de ese animal, por lo que vemos que, bueno, a mí me gusta que esté la persona presente, pero bueno, si no es posible, se podría hacer de otro modo. Uh-huh. Y por otro lado, pues bueno, hay diferentes formas también de determinar qué esencias son las más adecuadas. El testeo se puede hacer de diferentes maneras, según el método que más le gusta al terapeuta. A mí en concreto me gusta realizarlo con un péndulo, porque al hacerlo puedo averiguar también así más datos acerca de la persona sobre qué es lo que realmente le está ocurriendo y qué está provocándole ese desequilibrio que tiene. Incluso además así puedo también recomendarle pues otras terapias complementarias que le puedan beneficiar. Sí. Me gusta también hacerlo de forma muy personal, el ver qué esencias florales, la cantidad que debe tomar, cuál es la principal que necesita en ese momento, porque nos va a guiar y nos va a indicar mucho qué está ocurriendo en esa persona, cuál es el desequilibrio principal que tiene, así como también la cantidad y la frecuencia de las tomas. También tengo que decir que hay otros terapeutas que siguen un patrón único de cantidad, tanto de frecuencia de tomas como de la cantidad de gotas. Pero bueno, como digo, cada uno sigue sus pautas, claro, pero son todas muy, muy efectivas. Cada uno tiene su sistema. ¿Y cuándo empieza a hacer efecto? ¿Es algo inmediato? Pues mira, Nuria, esto va a depender de la persona. Cuando se trata de situaciones agudas que no están muy arraigadas en largos procesos de desequilibrio, funcionan enseguida. Por eso a mí me gusta personalizar tantísimo la forma de toma de ese remedio natural, porque antes van a actuar en esa persona. Lo que sí hay que decir es que a veces, a los 4 días aproximadamente, algunas personas, no todas, podrían tener lo que denominamos una crisis curativa, que parece que de pronto se empiezan a encontrar mal y dicen, bueno, he vuelto para atrás, esto no me está funcionando, pero no, esto es normal. Al revés, cuando hay crisis curativa, muchas veces empieza a actuar muchísimo más rápido y el equilibrio emocional se recupera muchísimo antes y la persona se recupera antes. Ajá, qué interesante. Uh-huh. Pues sí, realmente lo que se está produciendo es que están actuando profundamente en nuestras células, el remedio, y pronto esto va a cesar, estos síntomas, y vamos a lograr sentirnos mucho mejor. Pero como decía, va a depender de la persona. Lo normal es que al terminar el frasquito, que suele ser de unos 30 o 50 mililitros, la persona se va a encontrar muchísimo mejor. Uh-huh. ¿Y hay algún preparado, no sé, un preparado tipo o de urgencia que podamos tener y que pueda ayudarnos en situaciones de crisis o momentos difíciles que todos podemos tener, claro? O cuando, no sé, tenemos alguna mala noticia, o un día que tenemos que hacer algo que nos disguste mucho, no sé, un acontecimiento importante, un imprevisto. ¿Hay algún preparado así tipo? Pues mira, Nuria, sí. De hecho, además, su nombre lo dice todo y es el remedio rescate. ¿Ah? Que es un remedio único en un frasco con cuentagotas, que además está elaborado con 4 de las esencias florales que comprenden el sistema de Bach y que es de gran utilidad en los procesos emocionales que se pueden desatar, pues eso, en situaciones de crisis, de urgencia, ante la aparición de un proceso que es repentino, desagradable para nosotros, inesperado, y que puede causarnos lo que comúnmente llamamos como una conmoción. Este sí que actúa de forma rápida y se emplea en casos en los que la persona se ve física o psíquicamente afectada de una forma repentina y le va a proporcionar rápidamente calma y tranquilidad. Va a ayudarla a suavizar los efectos de ese shock que ha recibido para que el cuerpo comience a poner en marcha sus mecanismos naturales de defensa, y podrían ser, por ejemplo, casos de accidentes, intervenciones quirúrgicas, para algunos, por ejemplo, la temida visita al dentista, un susto muy fuerte, fallecimiento de alguien cercano y querido, incluso para golpes o caídas, malas noticias, hablar en público, pudiendo además acudir posteriormente después pues a otros recursos que también le puedan ayudar. Eso sí, Nuria, y quiero quedarlo muy claro, esto no va a reemplazar los cuidados médicos necesarios en caso de una emergencia. Claro. Claro, pero también sí es cierto que puede ayudar mientras se recibe esa atención médica, si fuese necesaria. Uh-huh. Las flores que lo componen pues son la estrella de Belén, impaciencia, heliantemo, cerasífera y clemátide. Pueden tomarse 5 gotas o la cantidad que ocupa todo el gotero directamente, En este caso, si es necesario, se pondrían debajo de la lengua, ¿sí? Se esperaría aproximadamente un minuto y después se tragarían. Uh-huh. Y bueno, podemos estar utilizándolo en estos casos pues como cada media hora o 20 minutos aproximadamente, hasta un máximo de unas 3 horas, según vayamos viéndonos. Vale, ¿y dónde podemos adquirir estas esencias? Pues mira, se pueden comprar en herbolarios, en almacenes naturales y también además incluso ya es de uso comercial en muchas farmacias, sobre todo en aquellas que dispensan productos homeopáticos. Además también han salido nuevos productos que se han elaborado y que se pueden adquirir en nuestros centros, como son té y caramelos, para tratar problemas de autoconfianza, ansiedad, concentración y falta de energía. Si bien tengo que decir, Nuria, que yo no los he probado. Uh-huh. A mí personalmente me gusta más el sistema tradicional de gotas. También hay otro remedio que es un gel rescate que se puede utilizar para la regeneración energética de una determinada zona relacionada con traumatismos agudos, afecciones de la piel, musculares y circulatorias, y también pueden aplicarse en las plantas de los pies con efectos relajantes y reequilibrantes. Para los pies existe además también un gel específico que se llama Reflexo Gel, cuya función principal es la limpieza energética y estimulación pues, de puntos reflejo y de acupuntura. Una acupuntura pues, se suele utilizar. Uh-huh. Y también existen lo que son los geles neutros, que yo esto también lo utilizo a veces. Son geles conductores en los que los terapeutas pues podemos añadir esencias florales que consideremos que pueden ayudar al paciente y con ellos luego se va a masajear la zona del pecho, la nuca, la frente y las orejas. Y va a ir, esos beneficios de estas plantas van a penetrar también por la piel y van a ayudarle. Nos has comentado, Angélica, que también existen otros remedios florales, algunos llamados también de nueva generación, derivados del sistema tradicional de las flores de Bach. Cuéntanos un poquito sobre estos. Sí, Nuria, mira, existen varios sistemas y uno de ellos es las esencias florales del Mediterráneo y que está formado por 40 esencias y que se pueden complementar con las tradicionales de Bach. Uh-huh. Van a actuar además del mismo modo que estas. De hecho, se pueden mezclar en un mismo preparado si no son necesarias muchas de ambas, es decir, si no llevamos más de 9 gotas de flores de Bach, se podrían añadir algunas de flores del Mediterráneo. Y entre ellas están, por ejemplo, os voy a decir algunos nombres que además a mí me gustan, ¿no? Por son bonitos, como son el agave real, la copa de los ángeles, corazoncillo, cosmos. Además, estas tienen también un set complementario de 20 esencias que se denominan esencias complementarias de esencias florales del Mediterráneo. Tampoco es que se hayan complicado mucho no, con el no. nombre, Nuria. La verdad es que no. Entre las que se van a encontrar, por ejemplo, la albahaca, ¿sí? La que lleva mi nombre, Angélica, ajá. El dragón, el geranio o la vara de oro. Si quiero indicar, y esto es muy importante, que es conveniente almacenar todos los preparados al menos a 2 metros de todos los aparatos eléctricos, como pueden ser la televisión, los ordenadores y los microondas, y también las radios. Uh-huh. Y en un ambiente no superior a los 35 grados, si no, es mejor guardarlos en el frigorífico. Así que le digo a todos nuestros misteriosos y misteriosas que ya saben, si las toman, cuando nos vayan a escuchar, o bien antes de escucharnos, o bien después, mientras tanto, las alejan un poquito de donde estén. Vale, perfecto. Después, un derivado de las esencias florales del Mediterráneo es, esto a mí me gusta también mucho, es el spray áureo. ¿Mm? Lo vamos a aplicar para revitalizar, limpiar y desbloquear energéticamente el campo electromagnético de los seres vivos. Así podemos utilizarlo, por ejemplo, para revitalizar zonas del campo electromagnético próximas a áreas de dolor o que estén contracturadas o inflamadas, o bien próximas a la localización de cualquier otro desequilibrio, porque recordemos, Nuria, que siempre hay una alteración del campo electromagnético donde haya una alteración física. También va a ser de utilidad en cansancios debido a sobrecargas de iones positivos, por ejemplo, personas que realizan largos viajes, por ejemplo, por trabajo, que se tienen que desplazar sí. mucho, uh-huh. Tanto terrestres como aéreos, o sea, también sean, da igual que sean por carretera como como en avión. Personas que viajan, como decía, mucho, o bien personas que trabajan donde hay muchos aparatos eléctricos, pues les van a ser de muchísima utilidad. También ofrece protección de la contaminación ambiental y de las radiaciones producidas por el deterioro de la capa de ozono. Y además, esto también es muy importante, a un nivel espiritual, su acción nos puede ayudar en la eliminación de excesos de energías que son ajenas a nosotros, adheridas a nuestro campo electromagnético. Todo esto sería gracias al spray áureo. El spray áureo. Uh-huh. Lo aplicaríamos alrededor nuestro, sobre ¿sí? todo, al igual que el gel, frente, nuca, pecho y al lado de ambos hombros. Ajá. Y como decía, además a nivel espiritual, este exceso de energía ajena a nosotros puede darse sobre todo en sitios que son que están muy concurridos o ya en casos muy extremos por agresiones psíquicas al conflictuar con otras personas que tienen una energía densa, lugares en los que hay mucha densidad, sufrimiento, y sobre todo las personas sensibles pues pueden sentirlo con mayor intensidad. Pues en estos casos puede aplicarse tanto antes de ir a esos lugares o de relacionarse con determinadas personas, o bien de manera preventiva podemos hacerlo después. Ajá. Igualmente también va a poder aplicarse para vitalizar y cerrar el campo electromagnético a otras influencias energéticas. Y también nos va a ayudar mucho en las roturas áuricas. Cuando por algún traumatismo, por alguna razón, nuestra aura se rompe, pues también nos va a ayudar a que se cierre. También para limpiar el campo electromagnético de alteraciones e impurezas energéticas que son debidas pues también a nuestra propia capacidad de generar emociones o pensamientos negativos, no solamente de otras personas, sino cuando nosotros pues tenemos continuamente pensamientos negativos, pasamos por una mala racha, que estamos pues bombardeándonos mucho, ¿no?, de forma negativa, nuestra mente pues también va a ser muy eficaz para todo ello. Y por último también para limpiar y armonizar lugares, como decíamos, en los que podamos sentir densidad. Bien, ¿y hay algún otro tipo de esencias de las que podamos beneficiarnos? Porque, por lo visto, vamos, hay un montón. Pues sí, sí que hay muchas, Nuria. Sí, sí. Mira, hay otro tipo que a mí me gustan también mucho, ya no tienen nada que ver con las anteriores, sí que se pueden complementar, y que son las denominadas esencias áureas. Estas, para entender bien cómo actúan, tengo que remontarme, Nuria, a la Edad Media y explicar que en esta época se pensaba que el oro tratado y convertido, según un proceso especial, pues adquiría unas cualidades energéticas capaz de liberar un poder curativo. Y este poder se suponía que era el rey, el elixir de la larga vida, con capacidad de curar todas las enfermedades, tanto del cuerpo, del alma como del espíritu. De hecho, Paracelso lo usaba como si fuera la panacea universal. Hoy día, a través del conocimiento de la nueva física y la investigación de la medicina vibracional, se va redescubriendo esta cualidad áurica tan altamente estimada en la antigüedad, ya que la tradición alquímica consideraba que al ser el metal noble por excelencia, pues su energía vibracional áurea era capaz de ennoblecer aspectos de nuestra psique, que habían sido mancillados por la personalidad, devolviéndole así su estado, digamos, dorado. Claro está que no se trata de un oro metálico, como bien podemos imaginar, sino que no es una cualidad de orden físico, sino que más bien es una cualidad vibracional. Pues bien, estas esencias áureas son un sistema de remedios vibracionales que, si bien pueden relacionarse con las esencias florales convencionales, se diferencian de que estas tienen una resonancia o vibración áurea, y es debido fundamentalmente al proceso de elaboración que tienen, por lo que son realmente muy, muy especiales. ¿El porqué, Nuria, de estas nuevas esencias que han salido? Pues mira, tiene mucho que ver con la búsqueda de un nuevo techo en la cura del ser humano, tanto de desequilibrios conocidos como de otros desequilibrios menos conocidos relacionados con lo que denominamos esa amnesia primordial del hombre, esa visión en 3D de la vieja realidad, del viejo paradigma, que afortunadamente, como sabemos, va cayendo. Son extraordinariamente eficaces en liberar y aliviar al tiempo y sin alternancia todos los bloqueos emocionales y las consecuencias asociadas a dichos bloqueos. Estas además están divididas en tres sistemas de 11 remedios cada uno: las flores del alba, las damas áureas y las rosas de Percival. Y dichos sistemas pueden usarse coordinada o separadamente. Bueno, pues ahora tienes que contarnos, ¿no?, un poco de en qué consiste cada una de ellas. Mira, Nuria, brevemente os comento en qué consiste. Las flores del alba van a trabajar sobre el psiquismo celular, del que también hablamos en el anterior programa, y la coherencia de frecuencias energéticas a nivel celular, y son unas esencias de equilibrio y restauración que nos pueden ayudar a recobrar lo que se entendería como un equilibrio psicoemocional normal. Las damas áureas van a trabajar sobre los defectos psicológicos y la coherencia de frecuencias energéticas a nivel de las siete áreas mentales. Son esencias de catarsis, de autoconocimiento, que van a posibilitar que entremos en otro nivel de apreciación de nosotros mismos y entender los niveles de equilibrio por alcanzar, los equilibrios, los niveles que tenemos todavía que alcanzar. Y las rosas de Percival, por último, Nuria, son esencias de recuerdo y de evolución, que posibilitan, en función de la propia coherencia interior, pues una apreciación menos virtual y más real del mundo. Debo decir que estas últimas, Nuria, yo no las he probado ni las utilizo en terapia, pero sí que me han dicho que funcionan muy bien y que se han obtenido grandes resultados con ellas. Bueno, Angélica, madre mía, qué cantidad, ¿no?, de remedios florales a nuestro alcance y que nos pueden ayudar. Y bueno, y que muchos, pues entre los que me encuentro, tengo que decirlo, pues estamos descubriendo esta noche contigo. Pues sí, Nuria. Y mira, si me permite, me gustaría hablaros por último de lo que considero para mí la flor reina, fundamental. ¿Sí? Uh-huh. Sí, en estos tiempos de cambio. Y que además en sí misma es un remedio único y que es la flor de lis. Ah, bueno, y pues es maravillosa. Cuéntanos. Pues mira, Nuria, como comentaba antes, en estos tiempos de cambio, en ocasiones puede resultar de gran ayuda acudir a algún preparado floral concreto para ayudarnos a sobrellevar de forma más fluida pues tanto movimiento energético y poder así centrarnos más en nosotros mismos y alejarnos de todo ese caos exterior y del miedo que se respira en el inconsciente colectivo. Nada más hay que ver, bueno, para quien lo vea, yo lo veo poco, todas las noticias elegidas, además, que nos muestran cada día, sobre todo en los telediarios, en los medios informativos, que nos bombardean constantemente y que forman ese inconsciente colectivo de miedo, de temor. Bueno, pues como decía, puede ayudarnos a alejarnos del caos de ese inconsciente colectivo abrumador que va a condicionar sobre todo pues a aquellos que aún permanecen dormidos en la vieja realidad y que especialmente a las personas que son más sensibles pues puede afectar o sentir de una manera más intensa. Porque este tipo de energía, recordemos, Nuria, pues que es de baja vibración, es muy densa, muy diferente a la nueva energía que está emergiendo en el planeta y que está removiendo y sacando aún más pues esa oscuridad que todavía permanece en los que no quieren que el ser humano despierta la verdad hacia el amor y que se niegan a que desaparezca esa vieja realidad en la que mantenían su poder. Sí. Bien, bueno, pues para alejarnos de toda esta vieja realidad y energía del colectivo, la reina es la flor de lis. La flor de lis es además seguramente una de las flores más misteriosas y desconocidas tanto en su identificación botánica como en el antiquísimo origen de su simbología. Su utilización en la cultura occidental como signo y símbolo de realeza se remonta al noble merovingio Clodoveo, rey de los francos. Lo sorprendente de esta utilización es que la flor de lis realmente no existía botánicamente en Europa. Es de origen americano, por lo tanto se puede afirmar que en Occidente se conoció misteriosamente antes el símbolo que lo que era en sí la flor. La flor de lis además fue sagrada como uno de los distintivos del Quetzalcóatl para los olmecas, los toltecas y los mayas, bajo el nombre de Omexochitl, que significa flor del atardecer o estrella vespertina. Muy bonito. Desde luego. Igualmente fue muy revelante también para los aymaras, atamacas y otros pueblos de América del Sur. Y la disposición de sus pétalos, que son tres en la parte superior y otros tres en la parte inferior, conforman dos tetraedros enlazándose y simbolizando así la correspondencia trinitaria entre el cielo y la tierra. Históricamente, además, y en diversas culturas, ha simbolizado siempre cualidades nobles o divinas, como son el honor, la realeza, la pureza, la generosidad, la perfección, la luz de la vida e incluso la Santísima Trinidad. Y en el ámbito terapéutico convencional, esta esencia tiene una alta acción armonizadora debido a su enérgica función restauradora del nivel magnético. Y por esto pues puede asociarse pues a la mayoría de desequilibrios que podamos tener. ¿Y cómo podemos utilizarla? Pues mira, su utilización es muy sencilla. basta con echar una gota de la esencia de este remedio floral en el agua que bebemos, o por ejemplo coger una botella de 1.5 litros de agua y echar unas 3 gotas. No tiene ningún tipo de contraindicación, puede ser utilizada también por los niños, los animales, e incluso agregarlas a nuestro preparado floral de Bach. Además podemos verter también una gota en ríos, en los lagos que visitemos, armonizando así las aguas y cargándolas de esa vibración mayor, con lo que vamos a contribuir también con Gaia en su proceso de elevación energética tan necesaria en estos tiempos y de limpieza, y por tanto también, por supuesto, de todos los seres que habitamos en ella. Interesantísimo, Angélica. Pero cuéntanos, ¿cuáles son las aplicaciones concretas de esta misteriosa flor? Pues mira, Nuria, nos puede ayudar a la apertura de la percepción armónica de otros niveles mentales y a reducir ese exceso de intelectualismo que tenemos en ocasiones. También aliviar el desasosiego mental, el miedo a perder la cabeza y ayudarnos así a entrar en un nuevo orden mental. También, como decía, limita la influencia mental de otras personas, del inconsciente colectivo del que hablábamos y de otros niveles interdimensionales, por lo que va a ser muy útil en episodios de liberación y conflictividad psíquica en el planeta, por ejemplo, está muy a la orden del día, desgraciadamente, en catástrofes naturales. Y que mayor o menor medida, Nuria, esa información y acontecimientos pues nos van a afectar. O en situaciones de contagio colectivo, de preocupación, de pánico. Y por supuesto va a ser también muy útil en todo el llamado, digamos, que círculos espirituales, en lo que llamamos proceso ascensional. También va a ser de utilidad en situaciones de crisis, acontecimientos telúrico-magnéticos. También va a protegernos de cualquier influencia psíquica y va a incrementar el sosiego, confianza y la lucidez ante situaciones que podríamos denominar como críticas. Nos ayuda a despertar nuestra intuición y amplifica las capacidades de toma de decisiones y la elección del propio camino, por lo que va a ser muy útil para mantener nuestra guía interna y activa, de lo que también hablábamos antes y en el anterior programa, y elegir así lo mejor para nosotros en cada momento, desde esa sabiduría nuestra interior y desde nuestra divinidad. Además, esto es muy importante, Nuria, para que se produzca realmente un salto evolutivo en la humanidad, puede ayudar a crear conciencia de unidad y de dirección de esfuerzos entre todas las personas para el bien común. También va a liberarnos y a limpiar viejas informaciones de cargas magnéticas del agua, para que pueda recibir nuevos valores. El agua, Nuria, mira que es importante. Vaya, sí. Y va a ayudar a soportar bioenergéticamente los conflictos asociados a posibles cambios gravitacionales del planeta, que también está a la orden del día. Escuchamos muchas noticias sobre ello. Va a instalar nuevas resonancias en los fluidos, mejorando así con ello la capacidad de recepción de energías cósmicas de nueva magnitud. También se habla mucho de la influencia del Sol. De esas dimensiones superiores también que están entrando en nuestro planeta, ayudando así al despertar de la humanidad. Y por último, Nuria, decir que en situaciones de crisis ambientales es recomendable su utilización en el entorno próximo. Y por supuesto, con animales y con plantas. Claro, eso no hay que descartarlo nunca. Bueno, magnífica la flor de lis. Me encanta. Es que es mágica, es grandiosa para mí. Y además tiene muchísimas aplicaciones por sí sola. Porque es verdad que en las flores de Bach muchas veces, bueno, pues cuanto más esencias podamos poner, que sean necesarias para nosotros, evidentemente, cada uno necesita la suya, el preparado va a ser más eficaz, pero es que la flor de lis por sí sola ya es un remedio. Bueno, maravillosa. Angélica, increíble el tema. Yo de ti me plantearía en impartir algún curso. Plantéatelo, porque sé que hay mucha gente interesada, así que plantéatelo. Y antes de marcharte, por supuesto, danos algún dato de contacto. Pues mira, si queréis poneros en contacto conmigo, preguntarme algo sobre los temas que tratamos, podéis hacerlo a través de mi correo, que viene en mi página, en mi blog, que es www.expandiendo-consciencia.blogspot.com.es, y también a través del Facebook, como expandiendo la conciencia. Bueno, pues Angélica, lo dicho, muchísimas gracias por estar una noche más con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, Nuria. El placer es mío. No sé si tenemos tiempo, Nuria, para leeros. No, lamentablemente no. Bueno, no, pero vamos a dejar... ¿Te refieres a la carta que querías compartir con todos los misteriosos? Vale, la vamos a dejar ahí en el grupo de canal del misterio en Facebook para que todos aquellos que quieran leerla, bueno, pues puedan acceder a ella y la puedan leer. De acuerdo. Nuria, simplemente recordar que solo cuando el hombre se encuentre con su verdadera esencia y sea consciente de la unidad del todo y vuelva a reconectarse con la naturaleza, podrá realmente evolucionar y habrá realmente un cambio de paradigma y un salto evolutivo en la humanidad. Despierta. Buenas noches, Angélica. Buenas noches, gracias. Esta noche, misteriosos, está con nosotros pues un fiel oyente del programa, Javier, y está con nosotros porque, bueno, pues quiere compartir con todos una experiencia que ha tenido en su vida y que, bueno, pues de alguna manera le han hecho volcarse un poquito más en todo este mundo del misterio. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Bueno, bienvenido a tu programa. Ya sabes que esto lo hacemos entre todos. Así que, bueno, cuéntanos qué es lo que querías compartir con nosotros. Pues todo pasó en el año 1999, la noche del 14 al 15 de septiembre. Sí. Yo tenía 7 años, ahora tengo 23. Sí. Y lo que ocurrió es que mi abuelo estaba muy enfermo, tenía cáncer, pero claro, yo no lo sabía. Ni tampoco mis padres me quisieron decir nada, porque a esa edad, una muerte, pues... Y más a un niño, intentan protegerlo claro, de ello. Claro. Y entonces a mí no me contaron nada. Pues claro, para mí la muerte en esa edad no existía. Un chico de 7 años, pues... Sí. Solo piensa en jugar, salir con los amigos y ya está. Sí, ya lo está. Normal, claro. Sí. Pues yo no sabía nada. Pues esa noche me llevaron a casa de mis tíos a dormir. Me dijeron, quédate aquí que nosotros nos vamos de viaje. Todo era mentira. Pero bueno, yo esa noche me quedé durmiendo en una habitación sola y yo esa noche me despertó una luz. Sí. Que esto ya es muy fuerte para mí, pero me despertó una luz y yo vi una cruz enorme sobre la pared que iluminaba un color, yo no digo de este mundo porque yo no he visto un color igual. Sí. Era un color verdoso, amarillento, fosforito. Y yo lo raro es que no tuve miedo. Me quedé mirándola, solo duró unos 10 segundos así y desapareció. ¿Tú estás convencido de que estabas despierto? Sí. Sí, sí. Además porque lo vi, no sé cómo decirlo, pero sí, yo estoy convencido de que estaba despierto. Sí. Y justo al día siguiente llegaron mis padres y había muerto mi abuelo. Yo no sé muy bien qué significará eso, pero a mí me impactó, pero no lo quería contar y ahora es cuando me entra las ganas de contarlo. O sea que esta vivencia que tuviste cuando tenías 7 años, ¿no se la habías contado a nadie? A nadie. Por miedo a que te digan, ¿estás loco? Ya. Fue de tu imaginación, pero yo estoy cierto que lo vi. Bueno, pues lo primero, darte las gracias por la confianza depositada en nosotros, Javier. Y nada, querer nada. Contarnos esto. Y bueno, ya lo siguiente, pues... Efectivamente, hay cosas que muchas veces se nos escapan de las manos, que no podemos darle una explicación, pero desde luego, tal y como lo cuentas, para mí, bajo mi punto de vista, desde luego fue pues como un aviso, ¿no? de tu abuelo, de que se iba a ir ya pronto. Eso es lo que pienso, que como yo que le tenía gran aprecio a mi abuelo, era, no lo sé, como decirte, era que ahora lo echo mucho de menos, porque... Claro. ahora mismo le contaría miles de cosas. Claro. Pues como no, yo pienso que como no se pudo despedir de mí, sí, fue esa señal diciendo, pues tranquilo que estoy bien, sí, que me voy a un lugar mejor, es lo que pienso yo. Claro, totalmente, sí, sí, sí. Yo estoy convencida también de que fue eso, ¿eh? Porque además, como tú lo cuentas, pues en ningún momento te dio ni miedo ni nada por el estilo, ¿no? No, eso es lo raro que me parece, porque claro, esas cosas, un poco de miedo, pero no, nada. Uh-huh. Bueno, pues Javier, yo encantadísima de que hayas confiado en nosotros, como te digo. Muchas gracias por Igualmente. Esta confianza. Y bueno, ya sabes que cuando quieras, si tienes algún otro tipo de experiencia, pues aquí estamos, ¿eh? Sin lugar a dudas. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Personajes en Canal del Misterio. Tal vez la mayoría de los millones de jugadores de la llamada de Cthulhu, uno de los juegos de rol más populares de todos los tiempos, con más de 300.000 copias vendidas en todo el mundo y basado abiertamente en la mitología generada por la literatura de Lovecraft, no saben quién fue su autor. Y es que Howard Phillips, Lovecraft, sigue enfrentándose al mismo rechazo que marcó su existencia. Esta noche, María Toro va a hacer que conozcamos mucho más de cerca a este tremendo personaje, Lovecraft. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Cuéntanos, ¿quién era Lovecraft? Howard Phillips Lovecraft es un personaje que, debido a su personalidad tímida, retraída, la rancia educación que veremos recibió de su madre, no es un personaje que caiga particularmente bien. Sin embargo, su propia vida resulta tan o más icónica que sus propias creaciones. Por este motivo, es el protagonista de numerosas obras que le rinden tributo, tales como la trilogía de los Illuminati de Robert Anson Wilson, a los desterrados de Ray Bradbury. Pero, para comprender por qué sucede esto, vamos a conocerlo un poco más. Él nació un 20 de agosto de 1890 en la casa familiar de Providence, en Rhode Island. Su madre era Sarah Susan Phillips Lovecraft y su padre fue Winfield Scott Lovecraft, un viajante de Gorham and Company, joyeros de Providence. ¿Y cómo era el de niño? Bueno, lo describen todos como un niño solitario, que le gustaba visitar sitios extraños, cuevas, pasear por el bosque, lugares donde dar rienda suelta a su imaginación, aunque algunos autores sostienen que en realidad no es que le gustara la soledad, sino que su madre insistía en que él no debía jugar con niños de menor categoría o linaje. Recordemos que por la línea materna contaba con ancestros muy distinguidos, los Phillips, que se remontaban a la llegada de George Phillips a Massachusetts en 1630. Pero es que además su madre podía llegar a ser muy severa y cruel, porque muchas veces le decía que era feo y que nunca llegaría a triunfar. Tal vez descargara sus frustraciones con él como burguesa venida menos, causándole una serie de trastornos de la personalidad que luego desarrollaremos, como una especie de efecto Pigmalión negativo. Qué cruel, ¿no? Hay que ser para decir esto a un niño. ¿Y cuánto daño puede provocar esto en su personalidad ya para el resto de su vida? Así es. ¿Y su faceta artística cuando aflora? Bueno, fue bastante precoz. Se dice que con 2 años recitaba poesía, leía a los 3 y escribía a los 7. Las mil y una noches la leyó a los 5 años. Quizás influenciado por esto, adoptó el seudónimo de Abdul Al-Jared, personaje que después sería el autor del mítico Necronomicon. Uh-huh. Con los años, su interés cambiaría hacia la mitología griega y versiones juveniles de la Ilíada y la Odisea. El poema de Ulises de 1897 es su trabajo más antiguo aún conservado, y allí parafrasea la Odisea en 88 versos de rima interna. Hablamos de 1897, donde tenía solo 7 años. Bueno, un superdotado, ¿no? Alguien fuera de lo común. Exactamente. También habría escrito una historia de ficción un año antes, pero lamentablemente no se conserva hoy día. Inspirado por su abuelo, que lo entretenía relatándole historias improvisadas de terror. Y me imagino que de ahí vendría, ¿no?, su amor al género del terror. Exactamente, seguramente fue así. Como dijimos antes, fue un niño solitario, pero además asistía a la escuela de manera esporádica, debido a que caía enfermo de manera continuada. Muchas de esas enfermedades no tenían un origen físico, sino psicológico. Era débil, inseguro. Dichos problemas podrían tener su origen en que fue criado por su madre y sus dos tías de fuerte carácter. Sin embargo, esto no impidió que aprendiera. Leía muchísimo y absorbía con facilidad todo ese conocimiento con 8 años, que fue cuando se interesó por la ciencia, la astronomía, la química. Desde los 9 a los 17 años participa en la edición de la Gaceta Científica y la Gaceta de Astronomía de Rhode Island. Y él mismo se encargaba de distribuirla entre sus propios amigos. O sea, que lo hacía todo, era todo un emprendedor. Y muy precoz, por cierto. Es solo un niño cuando comienza con esto. Tenía solo 9 años. Posteriormente, cuando ingresa en la escuela superior, es animado por todos a continuar con esto, ya que estaba claro que formaba parte de sus intereses. De esta manera, una carta de tema astronómico para el Providence Sunday Journal se convertiría en la primera aparición de Lovecraft en letras de molde. Esto fue en 1906. Otros trabajos periodísticos incluyen colaboraciones en forma de columnas para el Providence Evening News, The Asheville y el Gazette News, como así también una columna astronómica mensual para un periódico rural. Bueno, y todo marchaba bien a pesar de todo. Sí, hasta que otra desgracia familiar acabara con su felicidad, porque cuando contaba con solo 14 años, en 1904, fallece su abuelo, a quien él admiraba. La herencia es mal gestionada y con el tiempo su familia comienza a padecer serios problemas económicos que los obligan a cambiar su tren de vida. Él y su madre deben abandonar su magnífica casa victoriana y trasladarse a un sitio mucho más modesto, en el 1598 de Angel Street. Todas estas circunstancias lo hundieron en una fuerte depresión. Se especula incluso en que habría pensado en el suicidio, porque se lo veía con bastante frecuencia observar fijamente las profundidades del río Barrington. Imagino que estaba devastado por los acontecimientos. Con 18 años no lograba superar su fuerte depresión, lo que le imposibilitó graduarse en la high school, razón por la cual tuvo que abandonarla antes y no pudo acceder a la Universidad de Brown. Bueno, menuda racha, ¿no? Esas cosas pasan, ¿verdad, María? Parece que cuando va todo mal es una detrás de otra. Así es. Con 23 años solo se dedicaba a escribir poesía, su gran amor, a los estudios de astronomía y poco más. Casi no salía y mantenía una dependencia de su madre casi enfermiza. Pero es que esto no hubiera sido nada si ella hubiera estado mejor que él. Pero no era el caso. Su madre tenía una relación de amor-odio hacia su hijo que fue increyendo desde la enfermedad y posterior muerte de su esposo. Como había dicho anteriormente, continuaba descargando sus frustraciones con su hijo, lamentablemente. Bueno, no era nada saludable, claro. Problemas de autoestima, de salud, de dinero. Todo iba mal en su vida y trató de superarlo poco a poco, a su manera. Una de sus válvulas de escape era su afición a la literatura pulp de la época. Para los misteriosos que no lo sepan, pulp hace referencia a un formato de revistas especializadas en narraciones de ficción, similares a un cómic o una historieta de hoy día. Pues bien, molesto con las historias que leía en el Argosy, una revista de la época escrita por Fred Jackson, escribió una carta en verso atacándolo, lo que provocó una batalla entre los defensores. Esto derivó en una polémica en la sección de cartas al director de esta publicación. Esto incluso no pasó desapercibido para la Asociación de Prensa Amateur, cuyas siglas en inglés eran WAPA, y que escribían y publicaban sus propios magazines, lo mismo que el propio Lovecraft hizo desde niño, por lo cual lo invitaron a unirse. Allí publicó 13 números de su propia revista amateur y participó con ensayos y poesías de otras publicaciones. Con el tiempo se convertiría incluso en el presidente y editor oficial de La Guapa, sirviendo también brevemente como presidente de la rival NAPA, Asociación Nacional de Prensa Amateur. Como siempre decimos, nunca sabemos quién puede escucharnos, quién puede leernos, y que de los sitios que menos esperamos pueden aparecer verdaderas oportunidades. Exacto, Nuria. Mira una queja en la sección Cartas al Director en lo que derivó. El mismo Lovecraft diría que esta asociación lo había salvado y ayudado a salir de un estado de vegetativismo y que habían encontrado en ello una nueva razón para vivir, un renovado sentido de su existencia. Bueno, bien por él, ¿eh? Pero ¿cuándo comienza nuevamente con la ficción? Justamente en este momento retoma la ficción que había abandonado en 1908. Paul Cook, miembro de la asociación y otros que conocían su talento para el género por sus cuentos de juventud, tales como La bestia de la cueva de 1905 y El alquimista de 1908, lo animaron y él aceptó escribiendo La tumba y Dagon durante el verano de 1917 y manteniendo una regularidad en sus relatos de ficción, sin abandonar por esto el ensayo y la poesía, que serían sus principales estilos literarios durante algunos años más. He leído, María, que Lovecraft no salía demasiado, sin embargo mantenía contacto con sus amigos a través de las cartas. Sí, esto es algo increíble. Fue uno de los más prolíficos en esta materia. Se estima que la correspondencia con sus colaboradores de la asociación y amigos rondarían, escucha bien, entre las 60.000 y 100.000 cartas. Wow. Hoy Madre día mía. Sería el rey de las redes sociales. Desde luego, no me cabe duda. Es que a todo este movimiento de autores que mantiene correspondencia con él se lo conoce como el Círculo Lovecraft. Por lo general publicaban en las revistas Pulp y no son pocos los que creen que se anticiparon al mundo de Internet. ¿Y por qué? Pues porque su funcionamiento se asemejaba al de un foro. Cada uno tenía asignado un nick o seudónimo y se comunicaban por carta compartiendo sus pensamientos, ideas, opiniones, realizando aportes para el bien de todos los que formaban esta especie de club. Y esta comunicación duró largos años. Muchos de esos aportes podemos verlos reflejados en la obra de Lovecraft, Los mitos de Cthulhu, que fue ampliada por relatos y personajes creados por miembros del círculo. Me estoy acordando ahora de su madre. ¿Qué fue de ella? Bueno, su madre, en tanto, no estaba ni bien ni física ni mentalmente. En 1919 fue ingresada en el hospital que años antes había estado su esposo y al igual que él, lamentablemente, ya no saldría jamás de allí porque moriría al año siguiente de una infección urinaria. Para Lovecraft fue un golpe durísimo. Sin embargo, no le impidió asistir semanas después a una convención de periodismo amateur en Boston, donde conoció a su futura esposa, Sonia Haft Green, judía de origen ruso y 7 años mayor que él. Con ella se casaría y a sus tías, que lo habían criado junto a su madre y abuelo, solo les avisó por carta una vez que contrajo matrimonio y no antes, tal vez por temor a escuchar su opinión al respecto. Claro, y es que hay relaciones familiares verdaderamente tóxicas, ¿eh? Pero bueno, continúa, María. Se mudó al apartamento de Sonia, que tenía en Brooklyn. Publicó varias historias en un conocido magazine Pulp, en tanto que su esposa regentaba una exitosa tienda de sombreros en la Quinta Avenida. Pero al poco tiempo, la tienda cayó en bancarrota. Él no conseguía un trabajo estable y Sonia, tras superar una enfermedad, tuvo que ir a Cleveland para conseguir un trabajo. Y él se mudó a un pequeño apartamento cerca de Red Hook, una insalubre zona de Brooklyn. Así que Lovecraft lentamente comienza a sentir nuevamente el paso de la depresión. Sus relatos de ficción reflejan ese momento de su vida. Son nostálgicos. Sus protagonistas están amargados como él, tales como The Shan House, ambientada en Providence, o El horror de Red Hook, y él, todos de 1924, donde refleja sus sentimientos hacia la ciudad de Nueva York. Grandes relatos, además. ¿Y su esposa? ¿Qué es de su esposa? Pues en 1926 se hacen planes para que él volviese a su amada Providence, y su esposa obviamente quería marcharse con él y poner en marcha un negocio. Algo que las tías de su esposo vetaron rotundamente, porque no podían permitir que su sobrino sufriera el estigma de estar casado con una tendera. Vaya. ¿Y qué hizo él? Lo aceptó y rompió su matrimonio. O sea que su personalidad, su carácter, no era su punto fuerte, vamos. No, qué va. Se dice que su matrimonio, de todas maneras, estaba destruido hacía tiempo. Y tal vez la opinión de sus tías solo fuera la excusa, o simplemente pensara como ellas. Lo cierto es que en abril de 1926, ya divorciado, se estableció en Providence. Se dedicó a viajar en busca de antigüedades a sitios tales como Filadelfia, Charleston, Nueva Inglaterra. Escribió la llamada de Cthulhu, la que está considerada como su mejor obra de ficción. Uh-huh. En La noche de los tiempos, Las montañas de la locura, a la par que continuaba con su extensa correspondencia con amigos y colaboradores. Fueron años, sin duda, muy buenos para él. Había logrado por fin consolidarse. Así es, tanto profesional como personalmente. Por ejemplo, mientras que en Nueva Inglaterra encontró su lugar como escritor de ficción y hombre de letras, ayudó en la promoción de las carreras de muchos jóvenes escritores como, por ejemplo, Robert Bloch, autor de Psicosis, novela que fue llevada al cine. Donald Wandrei, que recibió el importante premio de literatura fantástica World Fantasy Award en 1984. Robert Howard, que se hizo famoso por la espada y brujería, especialmente por su personaje Conan, el bárbaro. En lo personal, Lovecraft apoyó a Roosevelt durante la Gran Depresión y se aproximó a una especie de socialismo moderado. Jamás dejó de adquirir conocimientos desde la filosofía hasta la literatura, pasando por la arquitectura. ¿Y cuándo llega su final, María? Pues fallece una de sus tías, Mrs. Clark, y él se traslada a vivir con su otra tía, Mrs. Gamwell. Sus últimos relatos no tuvieron éxito. Eran más extensos y complejos y las revistas pulp rechazaban los textos largos, por lo cual se ve casi obligado a mantenerse a través de las revisiones de obras de otros y escribiendo historias de fantasmas, alternando con la no ficción y la poesía. Uno de sus más cercanos amigos, perteneciente a su círculo, Robert Howard, se suicida en 1936. Esto lo deja muy abatido. A él le diagnostican un cáncer intestinal ya muy avanzado y por el cual poco se podía hacer para tratarlo. Trató de soportar el dolor, pero durante el invierno se ve obligado a ingresar en el hospital Memorial James Brown el 10 de marzo de 1937, donde fallece 5 días después. Fue enterrado el 18 de marzo en el mausoleo familiar de los Phillips en el cementerio de Swan Point. Ninguna lápida señala su tumba, aunque su nombre está escrito en la columna central. Años después, un grupo aficionado le erigió una lápida donde puede leerse una línea tomada de una de sus miles de cartas que escribía a sus corresponsales, y decía: "Yo soy Providence". El sitio que tanto amó, curiosamente, quien tanto había hecho por promover a otros escritores, ¿verdad, María? Y sin embargo, él no había publicado ningún libro en vida. Sí, así fue, salvo una edición económica de La sombra sobre Innsmouth en 1936. Su obra solo podía encontrarse en una enorme cantidad de magazines pulp y amateur, donde se movió en vida. Sin embargo, gracias a sus amigos del círculo, August Darley y Donald Wandrei, se recuperó su legado y fundaron la editorial Arkham House para publicar la obra de Lovecraft. Esta fue traducida a una docena de idiomas, siendo ampliamente estudiada y analizada por la profundidad y complejidad de su trabajo. Incluso los amantes de la conspiración creen encontrar en ellas códigos secretos, producto del conocimiento que poseía, por su supuesta pertenencia a las más importantes sociedades secretas de la época, como por ejemplo la polémica Golden Dawn, la orden hermética de la Aurora Dorada. Uh-huh. Como dijo Daniel Ausente, escritor y experto en cultura pop, Lovecraft sigue vigente porque no hay más que rascar en la cultura pop contemporánea para encontrarle. Lovecraft está en Alien, en Fulci, en el terror nipón, en Eric von Däniken, en los villanos cósmicos de Marvel, en todo horror que enfrenta a la urbe con lo rural y al ser humano con la vastedad del universo. Bueno, María, qué gran personaje, la verdad, impresionante. Solamente nos queda que darte las gracias por acercarnos a descubrirnos, ¿no?, a este personaje, a que sepamos un poco más sobre sus filias, sus fobias, sus circunstancias y, bueno, en definitiva, su vida. María, nos escuchamos luego en la actualidad, pero lo que te digo, muchas gracias por este tema tan interesante. Gracias a ti, Nuria, y hasta la próxima. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Continuamos con el programa. Y misteriosos, os recuerdo que tenemos pendiente un concurso. Un concurso para un testeo floral gratuito, gracias a Angélica Galeano. Ya sabéis que lo único que tenéis que hacer es enviarnos un email a turincondelmisterio@gmail.com con vuestro nombre y apellidos reales y vuestra dirección. Y entraréis en el sorteo para este testeo floral. Y ahora vamos a escuchar un relato de la voz de nuestro compañero José Vicente García y escrito por Isabel Puyol Sánchez del Águila, titulado No me mires. Aurora acababa de conseguir trabajo de enfermera en un hospital muy antiguo y desvencijado. La mayor parte de los días tenía que pasar la noche allí y solía estar sola en la planta. Faltaba personal, pero no tuvo más remedio que aceptarlo. La calle en la que estaba ubicado era muy solitaria, sobre todo por las noches, lo que no presagiaba nada bueno. No había muchos enfermos en su planta y casi todos eran ancianos. Una noche, mientras hacía la ronda de las tres, se encontró por el pasillo con doña Lucía, una de las pacientes de más edad. Viéndola andar sin dificultad, se sintió desconcertada y tuvo miedo. Conforme se acercaba, le preguntó la razón de su paseo nocturno, pero ella se limitó a mirarla con una enigmática sonrisa y continuó su camino. Hacía frío allí de repente. Temblorosa y sin saber qué hacer, fue a la habitación de la paciente y se acercó para comprobar si estaba bien. Después de zarandearla, consiguió que se despertara. Cuando Aurora le contó que la había visto paseando por el pasillo, Lucía, con la mirada petrificada, acercándose a su oído, le dijo: «Si me ves, aléjate de mí. Haz como si no me hubieras visto». Aurora se quedó desconcertada ante semejante consejo. ¿Qué podía haber de malo en ella? Pero no pasó mucho tiempo cuando volvió a ocurrir. Cuando Aurora se dirigía a la habitación de Lucía, vio con toda claridad cómo ella salía de allí y se quedaba mirándola fijamente. Ella, recordando el consejo que le había dado, apartó la mirada y se alejó. Aquella noche se sintió incapaz de cumplir con su obligación y acercarse a ver si la paciente estaba bien. A la mañana siguiente pudo comprobar que Lucía había fallecido esa misma noche. Desconcertada, sin saber qué había visto y qué había ocurrido allí, mientras recogía sus pertenencias, coincidió en la habitación con una de las enfermeras más veteranas. Al contarle a Aurora lo ocurrido, la enfermera le comentó que en sus últimos momentos, a causa de la medicación, ella había tenido una alucinación. Había dicho ver a su hermana gemela que murió cuando eran niñas y que venía por ella. Temía su presencia, ya que era el presagio de su muerte. siempre le decía que había que evitar mirarle a los ojos. Tras unos días de confusión por la extraña historia de Lucía, estando Aurora de nuevo sola en el turno de noche, de repente se le heló la sangre. Recorriendo el largo pasillo que llevaba hasta el ascensor y pasando rápidamente por delante de la habitación donde había muerto Lucía, se sentía observada. Pulsó rápido el botón para salir de allí. Tenía miedo. Cuando se abrieron las silenciosas puertas del ascensor, levantó la cabeza y no daba crédito a lo que veía. Allí dentro estaba ella misma esperándola, o lo que era peor, su hermana gemela, que según le había contado su madre, nació muerta. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. A continuación nos vamos de viaje y nos vamos a un país lleno de misterios. ¿Y quién va a hacernos de guía? Pues Luis Tobajas. Buenas noches, Luis. Hola, buenas noches, Nuria. ¿Cómo estás? Pues genial, encantada de tenerte aquí en el programa y más después de asistir a tu charla, ¿eh? A la charla que hiciste aquí en el Ateneo de Valencia, que nos dejó impresionado a todos. Bueno, me alegro de que te haya gustado. Es una charla que se ha basado en los viajes que he realizado durante los últimos meses y, bueno, tratando de acercar a la gente el entusiasmo que yo tengo por los viajes, las aventuras y el misterio. Uh-huh. Un éxito la charla, ¿verdad, Luis? Sí, la verdad es que vino mucha gente, todo salió a pedir de boca y, lo que es importante, por lo menos encendió esa chispa del aprendizaje por parte de la gente, de que quiera buscar más cosas, de que quiera aprender y sobre todo entusiasmarse por la vida y por los viajes. Así es, y además es que hacen falta este tipo de eventos aquí en Valencia, en la ciudad. Tendrían que promoverse, sí, mucho más este tipo de eventos. Pero bueno, vamos a lo nuestro, Luis. Vamos a viajar contigo a Perú, como decía. ¿Y de qué manera podías empezar a hablarnos sobre este país? Bueno, yo creo que la mejor forma de comenzar a hablar sobre el que para mí es uno de los países más misteriosos del mundo es el lugar del que comienza el principio de los principios. Es el lago Titicaca. Y es que todo comienza en el lago Titicaca. Uh-huh. Las leyendas antiguas comentan cómo los apus, que son esos primeros dioses, las montañas, indicaron a los humanos que no debían de ascender a las cimas. Claro, por nuestra innata conducción curiosa, lo que hicieron los humanos fue subir a las cimas, subir a las montañas, y los dioses se enfadaron. Se enfadaron y la consecuencia fue que estos enviaron a 100 pumas a destrozar a la humanidad, a comerse a los seres humanos, y así ocurrió. Uh-huh. El caso es que el dios creador, que es Viracocha, el más importante del pueblo andino, al ver el desastre de lo que se había actualizado, lloró y lloró durante 40 largos días y noches, y llenando de esta forma la cuenca que hoy contemplamos como el lago Titicaca, que curiosamente, como sus lágrimas, es de agua salada. Entonces, ¿hablamos de otro diluvio, Luis? Bueno, eso parece, y es que una vez detrás de otra el mito del diluvio se repite en todas las culturas. Claro. Lo vemos en la epopeya de Gilgamesh, lo encontramos en la Atlántida, en el mito del diluvio del arca de Noé. Uh-huh. Ese arquetipo, por cuanto cuando los seres humanos hacen algo que disgusta a los dioses castigan al ser humano con un diluvio, con agua y con terror, ¿no? Como es que es lo que parece que ocurre aquí. Sí. Y bueno, pues este tipo de cosas se cuentan en el lago, ¿no? Es un lago que tiene un montón de historias fascinantes. La tradición señala que del lago surgió el sol, surgió la luna, y de las lágrimas de la luna se forjó la plata, del sudor del sol el oro. Son cosas bonitas. Qué bonita, sí, qué bonita, sí, historia. Sí, sí. ¿Y de dónde viene ese nombre tan curioso de Titicaca? Bueno, no sé si lo pronuncio bien, la verdad. Bueno, lo pronuncias como lo pronunciaron los primeros españoles que llegaron allí. Sí. Y es que la pronunciación original es Titecjarca. Vaya. Probablemente yo tampoco lo he dicho bien, Titecjarca, que significa puma gris, puma roca, también se traduce así. Claro, los españoles con las dificultades que tenían para pronunciar Titecjarca dijeron, oye, Titicaca. Que es más fácil así, Titicaca, y así se quedó, ¿no? Sí. Y no es la única vez que hemos pegado estas pequeñas patadas a las lenguas antiguas. Hay que recordar que en México, cuando los españoles llegan, los aztecas señalan, esto es Yucatán, los españoles dicen Yucatán, pues bueno, y así lo hemos dejado a día de hoy, ¿no? Sí. Y bueno, más fraglante casi es el caso de los famosos hombres de la niebla de Perú, los llamados Xasapuya. Que claro, los españoles lo de pronunciar sasapulla ni hablamos, dijeron chachapollas, claro, y se quedaron así de anchos. Vaya, vaya. ¿Y cuál es la sensación cuando uno llega allí y tiene delante pues este inmenso lago, ¿no? ¿Cuál es la sensación? Hay que recordar que el lago Titicaca es el lago más alto del mundo. Se encuentra a alrededor de 4.000 metros de altura. Y lo que sientes nada más llegar a esta altura es lo que llaman allí el soroche, el mal de altura. Sientes falta de oxígeno, cansancio, malestar, dolor de cabeza. Allí los habitantes del lago tienen una fórmula magistral que es la hoja de coca, la hoja sagrada de coca. Al viajero que llega allí le dan la hoja de coca, que tiene que ser mezclada con un alcaloide para que genere ese efecto energético, esa especie de Red Bull andino que tienen allí. Sí. Y supuestamente eso te da un poquito de energía, pero vamos, a la hora de la verdad, a pesar de que te dicen que enseguida te acostumbras al mal de altura, nosotros no estamos hechos de la pasta de los andinos y el dolor de cabeza, el cansancio, no se te quita, desde luego. Claro. Entonces allí vive gente que vive de allí, ¿no? En el propio lago, vamos. Sí. En el lago hay una civilización que se llama Uros. Son una serie de islas, las islas de Uros, que han sido creadas de forma artificial. Son islas flotantes construidas sobre juncos, cañas, totoras. Y entonces están constantemente flotando por el lago. Claro, hay que recordar que el lago Titicaca está dividido en dos. La mitad pertenece a Perú y la otra mitad pertenece a Bolivia. Anteriormente, como son islas flotantes, estas se iban moviendo por el lago y claro, podía darse la situación en la que tú te echases a dormir en Bolivia, claro, y amanecieses en Perú. Claro, claro. Problemas de inmigración, los papeles y bueno, te puedes imaginar la cantidad de problemas que tenían, ¿no? Sí. Hoy en día estas islas de Europa están ancladas bajo el lecho del lago y bueno, pues no hay ningún problema, no se mueven. Eso sí, si uno se acerca a estas islas, no va a dejar de escuchar historias curiosas de apariciones, luminarias y curiosidades dentro del lago. ¿Viviste alguna experiencia en este sentido, Luis? Bueno, yo personalmente no. A mí me la contaron. Durante mi estancia en el lago, yo estuve allí un fin de semana. ¿Sí? Y me alojé en la isla de Amantari, es una de las islas del lago. Allí conviví con una mujer de unos 40 años que, bueno, la pobre estaba súper cascada, aparentaba tener 70, ¿sí?, y con sus dos hijas. Y a mí me llamaba la atención el hecho de que no estuviese el señor de la casa, de que no estuviese su marido. Y curiosamente les pregunté que dónde estaba. Y bueno, me contaron que ya no vivía allí, que algo le pasó en el lago y que desde entonces vivía en Puno, que es el puerto del lago. Imagino que le preguntarías qué le pasó, ¿no? Sí. Yo soy soy muy curioso, soy un poco cotilla. Sí. Y bueno, no me resistí a preguntar. Claro. Lo que me dijeron es que pues un atardecer estaba su padre pescando por allí, por la zona del lago. El caso es que sintió de repente como una especie de esfera luminosa ascendía desde el fondo del lago y el hombre, asustado, pues pegó un salto casi digno de atleta, saltó de la barca. La barca quedó pues hecha añicos y bueno, pues ahí se quedó el hombre completamente asustado, muerto de miedo. Y bueno, gracias a Dios pudo ser rescatado, ¿no? Este tipo de historias, este tipo de leyendas son las que se cuentan allí en el lago. Supongo que en un lago tan mítico, pues también tendrá su ciudad sumergida, ¿no? Pues sí, desde luego que a mí me parece uno de los lagos más misteriosos del mundo, si no el que más, con permiso del lago Ness, entre otros. Claro. Pero sí, mira, en el verano de 1969, el mítico oceanógrafo Jacques Cousteau se desplazó a las aguas del lago Titicaca, atraído por esas leyendas de ciudades sumergidas que albergaban en su interior. Lo que hizo Jacques Cousteau y su equipo fue pues realizar varias inmersiones y, mira, no encontraron ninguna ciudad sumergida, pero encontraron un sapo modelo XXL casi monstruoso, que bueno, la verdad es que fue una decepción para los amantes del misterio de la arqueología, para los naturistas fue una maravilla, ¿no? Claro. Eso sí, unos años después sí que le preguntaron al francés, bueno, de acuerdo, tú no has encontrado esa ciudad sumergida, pero ¿crees que puede haber algo ahí? Y él dijo que mira, es un lago que tiene una serie de aguas con un interior cenagoso, el lago mide 190 kilómetros de largo, y perfectamente podía albergar ahí algún tipo de ciudad sumergida, ¿por qué no? Y suponiendo que esa ciudad sumergida pues existiera, ¿a qué civilización pudo pertenecer, Luis? Bueno, aquí va a llegar uno de los enclaves predilectos para los amantes del misterio, y es que a unos 15 kilómetros del lago nos encontramos con la pista. Esa pista es la ciudad de Tiwanaku. A Tiwanaku la llaman la ciudad de los gigantes, y es que en Tiwanaku todo está hecho a escala casi de gigante. Son unas alturas tremendas las que tienen las ruinas de los edificios que quedan allí. Cuando la altura de los tiwanaqueños o de los aymaras, que es que actualmente viven por la zona, desde luego que no es demasiado prominente. ¿Y cómo se llega hasta allí? Bueno, para llegar a Tiwanaku, si partimos desde Perú, hay que atravesar la frontera. La frontera es Desaguadero, es una pequeña población que colinda Perú y Bolivia. Mira, yo es la frontera más rocambolesca y caótica que he atravesado en mi vida. De hecho, tuve que retrasar varios días mi expedición a Tiwanaku porque el Sendero Luminoso, ese grupo terrorista que se encuentra por allí, había cortado la cabeza a varias mujeres, eso estaba lleno de manifestaciones y bueno, me tuve que volver. Regresé varios días después. Sí. Ahora es mucho más pacífico pasar la frontera de Desaguadero. Años atrás, por ejemplo, para cruzar ese puente que tienes que pasar a pie, tenías que, bueno, ir prácticamente con el machete entre los dientes, la mochila, el botellín de agua y correr. Porque no hay que olvidar que esa frontera es la cuna del narcotráfico de cocaína, ¿no? Entre Perú y Bolivia. Hoy en día, insisto, es muy pacífico. Probablemente las peleas que vas a tener van a ser con las mujeres aymaras que van con esos clásicos sombreros que siempre vemos en el lago Titicaca, estilo bombín, y que cruzan diariamente la frontera con sus gallinas, ovejas, llamas, alpacas y demás fauna andina. Eso sí, yo aprovecho para dar un pequeño consejo a nuestros oyentes, y es que si vais por la zona, no olvidéis comprar lana de alpaca, la mejor del mundo. Y bueno, las calcetas de lana de alpaca, de verdad, son una pasada, son una maravilla. Ah, qué bien. Sí. Buen dato, lana de alpaca. Bueno, antes de llegar a Tiwanaku, la parada principal es La Paz, para pues, alojarnos pacíficamente, y no hay que dejar de echar un vistazo en La Paz por el mercado de los brujos. Es una zona que está justo en el centro y que se pueden encontrar cosas tan curiosas como, imagínate, fetos de llama disecados. Fetos que te encuentras ahí, ¿no? Y que los utilizan para ser enterrados debajo de las casas de nueva construcción y garantizan así salud y prosperidad para la familia. También encuentras, oye, pócimas mágicas para garantizar y encontrar el amor, virilidad sexual. Puedes comprar ayahuasca, bueno, de todo. Después de hacer esta ruta, llegaremos por fin a Tiwanaku. Vale, nos encontramos entonces en la zona arqueológica de Tiwanaku. ¿Y qué tiene que ver, qué relación hay entre este lugar con el lago Titicaca? La principal relación, los indicios, lo que determinan es que Tiwanaku pudo ser el puerto del lago Titicaca. Y es que hay una zona de Tiwanaku que se llama Pumapunku, que contiene lo que asemejan dársenas. Parece que sea un muelle, parece que sea el propio puerto del lago Titicaca. Mira, de hecho, hoy se están realizando una serie de inmersiones dentro del lago, se llama el proyecto Uñamarca, que se está realizando desde el año 2013, y lo que está tratando es de buscar algún tipo de resto de Tiwanaku dentro del lago Titicaca. Bueno, pues al parecer, en estos años, desde el 2013, han encontrado más de 2.500 objetos. Han encontrado vasijas, piedras semipreciosas, objetos de oro, han encontrado cosas. El problema de todo esto es que para la arqueología oficial, Tiwanaku tuvo su época de expansión entre el año 1000 a.C. aproximadamente y el año 700 después de Cristo. Estamos hablando de que las, no obstante, las fechas bailan bastante. Pero claro, si nos vamos hace 3000 años, ¿no?, al año 1000 antes de Cristo, las aguas del lago Titicaca no tocaban Tiwanaku, no tocaban el puerto. Entonces, ahí tenemos el misterio, ¿no? Claro. ¿Cómo es posible que se construya un puerto sin agua a su alrededor? Uh-huh. La verdad es que sí, muy extraño. Y Luis, ¿se han practicado estudios sobre en qué fecha dicha coincidencia pudo haberse actualizado? Sí. Determinados geólogos lo que señalan es que el momento en que el agua del lago Titicaca llegaba hasta Tiwanaku fue en el año 8000 a.C., es decir, hace 10.000 años. Ahí está el misterio, ¿no? Hace 10.000 años, supuestamente, no había nadie por allí construyendo zonas como Tiwanaku, ciudades con bloques que tienen hasta 80 toneladas de peso. Este es, de alguna forma, el gran misterio de Tiwanaku, ¿no? Si efectivamente es del año 8000 a.C., ¿quién estaba por allí construyendo Tiwanaku? Hay otro detalle que da fuerza a esta teoría de la longeva construcción de la ciudad de los gigantes. Mira, es una rama de la arqueología, se llama la arqueoastronomía, y esta rama lo que trata es de datar cronológicamente determinados monumentos antiguos en función de cuándo estaban alineados con determinadas estrellas o con fenómenos solares. Pues bien, utilizando esta técnica, la arqueoastronomía, un arqueólogo austríaco, Arthur Pornansky, lo que hizo fue, basándose en esa función astronómica que tienen determinados monumentos de Tiwanaku, lo que demostró fue que la puerta principal de la estructura, a su vez, principal de Tiwanaku, que es el templo del Kalasasaya, se encuentra hoy casi alineado a la perfección con el meridiano y, consiguientemente, con el norte. Y esto hace que en los solsticios y en los equinoccios, esta puerta principal del Kalasasaya sea objeto de una serie de alineamientos solares casi a la perfección, ¿no? Sí. Y quiero insistir en este dato, ¿no?, de que es casi a la perfección el alineamiento. No es perfecto hoy. Uh-huh. Ahora bien, es extraño que una civilización tan meticulosa como la tiwanaqueña, que, bueno, insisto, los bloques con los que trabajaban eran de como poco 80 toneladas. Cuando tú ves las paredes de los templos principales de Tiwanaku, entre bloque y bloque no cabe siquiera una cuchilla de afeitar. Yo mismo hice la prueba. Tiwanaku construía todas sus construcciones, todos sus edificios, alineados a las estrellas, alineados a determinadas constelaciones. Entonces, es un poco raro que gente tan perfeccionista, a la hora de alinear su templo principal, se hayan confundido, ¿no? Claro. Entonces, si atendemos a la fecha en la que el Kalasaya se encontraba orientado perfectamente al meridiano, ¿a qué fecha tenemos que desplazarnos, Luis? Pues, sea casualidad o no, como dijo este arqueólogo, Arthur Pornansky, dijo... Esto ocurrió en el año 8000 a.C. El alineamiento del Kalasasaya con el meridiano y con el norte ocurrió hace 10.000 años, que casualmente es la misma época en la que al parecer las aguas del lago llegaban hasta Tiwanaku. Pero bueno, esto es un poco extraño, ¿no? Mira, el otro día, escuchando tu programa de cuando entrevistabas a Josep Guijarro, él hablaba de esa posible otra humanidad, de esa edad de oro. ¿Quién sabe si otra edad de oro pudo construir Tiwanaku? Porque siempre nos estamos dando a esa fecha, ¿no?, al año 8000 antes de Cristo. Claro, es una fecha en la que estamos en pleno mesolítico, en Europa se está produciendo el deshielo de los glaciares, así que ahí tenemos el misterio, ¿no? ¿Quién construyó Tiwanaku y cuándo? No, pues la verdad es que sí, menudo misterio, además. Una de las imágenes más famosas que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en Tiwanaku es la Puerta del Sol, claro. ¿Qué nos puedes contar de ella, Luis? Bueno, cuando uno imagina Tiwanaku, probablemente la escena que se planta en su cabeza es esa, la Puerta del Sol, el monumento más conocido y misterioso de la ciudad, ¿no? Sí. La Puerta del Sol, a grandes rasgos, es una puerta, es un portal lítico, es una sola pieza de andesita que tiene un peso de 10 toneladas y llama la atención que se encuentra aislada del resto de la excavación de Tiwanaku. Hoy en día, no sabemos si la Puerta del Sol se encontraba enclavada entre bloques de piedra, formando parte de una estructura mayor, o si se encontraba en soledad como la vemos a día de hoy. Mira, de lo que no cabe duda es que la sensación que te da cuando llegas a la Puerta del Sol es de ver un Stargate en toda regla. Y es que probablemente los antiguos tihuanaqueños atravesaban esa puerta del sol para alcanzar otras realidades. También llama la atención el dintel de la puerta del sol. Se encuentra partido en diagonal de arriba abajo. Hoy en día se piensa que probablemente lo partió un rayo, tal vez, mientras se realizaba alguna de esas ceremonias chamánicas pues, sí, tan misteriosas, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que el gran detalle de la Puerta del Sol es la figura central, la escena principal de la Puerta del Sol, y es el Señor de los Báculos, el dios Llorón, el que muchos han identificado con Viracocha, ese dios creador. Vemos a Viracocha que está adornado con una corona de rayos solares, que a izquierda y a derecha de Viracocha hay una serie pues, de angelotes, ¿no? Y que la expresión de Viracocha es súper enigmática. Uh-huh. Tiene como una mirada triste. Parece que observa al viajero desde otro tiempo. Es, la verdad, indescriptible la sensación que se tiene cuando se está bajo la Puerta del Sol. Uh-huh. Bueno, y tal como tú lo cuentas, nos estás trasladando allí, pero perfectamente, Luis. Estamos, yo ya la veo delante de mí. Pero claro, una vez estás delante de la puerta, ¿atravesaste la Puerta del Sol? Bueno, era mi intención nada más llegar allí. Claro, yo lo que quería era, oye, pues he llegado hasta Tihuanaco, voy a atravesar la Puerta del Sol, es lo típico, ¿no? A ver dónde aparezco, a ver si aparezco en otra dimensión o qué pasa. Sí. Pero con lo que yo no contaba es que habría pues un 4x4 de guardia de seguridad ahí y que la Puerta del Sol se encuentra acordonada, llena de carteles donde pone no pasar, no pasar, no pasar. Bueno, aún así, ingenuo de mí, fíjate, me acerqué al de seguridad, ¿no? Le dije, mire, yo soy un chico español y mira, me gustaría atravesar la Puerta del Sol, estoy escribiendo un libro sobre el tema, un poco para vender la moto, ¿no? A ver si funcionaba. El frío me miró, señaló a los carteles y dijo, ¿qué pone? Y dije, no pasar. Y dijo, pues entonces, esa es la respuesta. Vaya. Así que bueno, cabizbajo, me di una vuelta por Tihuanaco y esperé 2 horas hasta que se hiciese la hora de comer. Y sí, mi nuevo amigo se desplazó a tomar su almuerzo, momento que aproveché para cometer la gamberrada de, oye, saltar la cuerda y a toda velocidad atravesar esa Puerta del Sol. Lo hiciste. Y bueno, cometer la aventura, ¿no? Claro que sí. Bueno, bueno, bueno. Y cuéntanos, ¿sentiste algo especial? ¿Alcanzaste esa otra realidad? ¿Qué pasó? Bueno, algo especial sí que sentí. Mira, muchos nervios. Yo sentí un calor tremendo cuando estaba cruzando la Puerta del Sol. Probablemente, pues bueno, porque sabía que estaba... Lo que estabas haciendo. Algo un poco... Sí. Pensaba que estaba siendo un poco bandarra. Sí. Y bueno, el temor al que uno le pillen cuando estás haciendo algún tipo de travesuras inocentes de amante de misterio, pues bueno, crea esta sensación, ¿no? Uh-huh. Pero tal y como la atravesé, llegué al otro lado. No me pasó nada extraño, aparte de eso. Bueno, qué experiencia, Luis. Madre mía. Y para ir terminando, antes has citado a Viracocha. Cuéntanos un poco sobre este personaje. Pues un personaje tremendamente enigmático. Para los aymaras, Viracocha está considerado como el dios creador de los hombres. Lo curioso es que siempre que vemos representaciones de Viracocha, le vemos como un hombre con rasgos europeos y barbudo, con una larga barba. Mira, si nos acercamos a la parte posterior de este templo del Kalasasaya, hay una especie de recinto semienterrado que nuestros oyentes lo recordarán porque del mismo sobresalen cabezas. Parece que son hombres de las distintas razas del mundo conocido de la época. Pues bien, en el centro de este recinto hay un monolito que representa a un hombre con rasgos europeos y con barba. Muchos han querido ver aquí también a Viracocha. El caso es que, aunque nos vayamos a la fecha donde dice la arqueología oficial que está atado Tihuanaco, es decir, el año 1000 antes de Cristo, en el año 1000 antes de Cristo no había nadie con barba por allí. Hay que recordar que los hombres de los países andinos no tienen estas barbas ni estos rasgos de carácter europeo, ¿no? Claro, claro. Ahí está de alguna forma la curiosidad de este Viracocha. Un último detalle. Y quiero dar un pequeño consejo a los cazadores de tesoros, a los enamorados de la búsqueda de tesoros por descubrir. Y es que las leyendas aymaras cuentan cómo los habitantes de Tihuanaco, en el momento en que, yo no sé por qué, profetizaron, que, y además esto es un rasgo común en los países andinos, en los países del sur de América, profetizaron que su civilización iba a desaparecer. El caso es que recogieron todo el oro que forraba a los principales monumentos, a las principales paredes de Tihuanaco, y lo enterraron. Lo pusieron debajo de una pirámide. Si hoy nos acercamos a la Puerta del Sol y miramos justo debajo del dios de los báculos de Viracocha, vamos a ver que bajo sus pies está representada una pirámide con una serie de pasadizos por dentro. Tiene unas formas un poco raras. Lo que pocos saben es que lo que estamos mirando en ese momento es el mapa del tesoro, dentro del cual se encuentra pues ese oro de Tiwanaku. Y lo que sientes en el momento en que te encuentras bajo la Puerta del Sol mirando el mapa del tesoro es por lo menos que esboces una pícara sonrisa sabiendo que solo tú sabes dónde está el oro. Claro, pero ¿se sabe dónde está esa pirámide? Sí, los arqueólogos piensan que la pirámide es la principal, que es la pirámide de Acapana. Uh-huh. Actualmente se encuentra en exploración, están trabajando en ello, a ver si encuentran algo. Hace un año, de hecho, si no mal recuerdo, sí que es cierto que han encontrado debajo de la pirámide de Acapana otra pirámide, es decir, existía una primigenia pirámide sobre sí. la cual se construyó la principal, que es Acapana, y a día de hoy se están realizando una serie de prospecciones en su interior a ver qué encuentran. Así que en los próximos meses seguro que tendremos noticias de este tesoro. Qué bien, qué bien. Oye, Luis, estamos aquí hechizados con tu manera de contar las cosas, ¿eh? De verdad, estamos alucinados. ¿Qué viaje? Hechizado estoy yo con tu programa, Nuria. ¿Qué viaje más bonito nos has hecho hacer? Bueno, Luis, antes de despedirte, porque lamentablemente ya sabes esto cómo funciona y bueno, pues el programa no para, déjanos algún dato de contacto para todo aquel que quiera pues seguirte o hacerte algún tipo de consulta. Sí, sí, sí. Mirad, bueno, si queréis seguirme, podéis escribirme todos a Luis Tobajas con b1@gmail.com, os atenderé encantados. Y en Twitter estoy como @luistobajas7, encontraréis perfectamente. Uh-huh. Y bueno, para los amantes de los viajes, tengo un canal en YouTube que se llama La Guía Definitiva, así que si queréis viajar o a Egipto o a Rusia y dentro de poco a Chile, ahí tenéis las guías definitivas tanto de Egipto como de Rusia de momento. Entonces contaré los secretos y consejos para visitar tanto el país de los faraones como el país de los zares. Perfecto, qué bien, qué lujo, Luis. Bueno. Y ya sabéis, misteriosos, a seguir a Luis Tobajas porque merece la pena, desde luego. Aunque, pues, bastante a menudo vamos a tenerlo aquí, ¿eh? Va a visitarnos, también va a viajar hasta nuestro programa para estar con todos vosotros. Luis, muchas gracias por estar con nosotros esta noche y hasta la próxima vez. A vosotros por darme la oportunidad de estar aquí y bueno, nos vemos muy pronto siguiendo haciendo una serie de preguntas enigmáticas sobre el mundo de los misterios. Actualidad en Canal del Misterio. Estamos ya en la actualidad y estamos de nuevo, por supuesto, con María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Hoy traes noticias, como siempre, de lo más interesantes y empezamos con una que el titular decía esto: las ciudades dentro de 30 años serán con edificios de alturas kilométricas. Por lo menos así ve el futuro Ian Pearson, un futurólogo especializado en asesorar a empresas, que presume ni más ni menos que de un 85% de eficacia desde 1991. En el blog Construyo en Enquire encontramos uno de sus últimos trabajos. Se trata de un encargo de la compañía Hidden, que se dedica al alquiler de todo tipo de equipamiento. El documento nos permite asomarnos a las ciudades de 2045 a través de varias imágenes diseñadas por él y prevé que en un futuro existirán edificios de hasta 30 kilómetros de altura, gracias a los nuevos materiales que se utilizarán para su construcción. Otra de las innovaciones es la ventana virtual, algo que ya aparecía en la película Regreso al Futuro. Pues bien, los edificios no tendrán verdaderas ventanas, sino pantallas que mostrarán aquello que nos agrade. De esta manera se ahorrarán costes y se ganarán rapidez. Además, las construcciones serán inteligentes. Nuestra casa podrá comprender órdenes de voz y adaptar servicios como iluminación o calefacción a nuestros movimientos por las distintas habitaciones. ¿Y de los coches? ¿Nos dice cómo serán? Quizás esperas coches formidables, sí, con muchas curvas y aire, sí, futurista. Claro, claro. Pero no será así, Nuria. Vale. Ya que según las previsiones de Ian Pearson, los automóviles tendrán formas más bien cuadradas para aprovechar al máximo su capacidad. Y sobre todo, la figura del conductor irá quedando en el olvido. Los vehículos eléctricos y autónomos serán los reyes del mercado en poco tiempo y todos viajaremos sin preocuparnos por conducir. En el año 2045, este futurólogo prevé que se reducirá también el riesgo al que muchos trabajadores se enfrentan al desarrollar sus tareas, ya que afirma que se extenderá el uso de exoesqueletos en toda la industria, es decir, que serán como una especie de Robocop, permitiendo a cualquier persona manejar cargas muy pesadas con poco esfuerzo. El progreso hará que las cadenas de producción sean más rápidas y seguras, además de que todos deberán acostumbrarse a trabajar cada día junto a máquinas y robots, que estarán obviamente cada vez más presentes en la sociedad. Claro. Y a continuación nos vas a hablar de una nueva app que entra en el mercado, ¿no, María? Sí. Esta será para el cine. Todos estarán ya familiarizados con la app Shazam, a la que solo le basta unos pocos segundos para identificar una canción y darnos su nombre e intérprete. Pues bien, una startup española estrena un servicio innovador que permite al usuario profundizar en la historia, anécdotas y otros elementos de los contenidos audiovisuales. La app se llama Touchbook y sincroniza el dispositivo móvil con las películas y series que en ese momento está visualizando el usuario. ¿Y para qué, os preguntaréis? Pues porque de esta forma podremos conocer la historia de los actores, los escenarios rodados, los muebles utilizados en la grabación e incluso la ropa. Esta app ofrece una experiencia muy interactiva, ya que mientras estamos viendo una película o serie en concreto, el dispositivo móvil nos dará detalles en tiempo real y permitirá además compartir con los contactos nuestras opiniones. Y para evitar caer en los temidos spoilers, un sistema informático detectará el punto exacto del visionado, por lo que no se adelantan acontecimientos que puedan romper la magia. Pero esto no es todo. ¿Que te gusta el traje que lleva un actor o el vestido de la protagonista? Touchbee te dirá dónde poder adquirirlo. Sus creadores afirman que es como tener una enciclopedia dinámica en el móvil. La compañía, de momento, ofrece soportes a series como House of Cards, True Detective o Big Bang Theory, aunque se espera que a finales de año el catálogo haya aumentado considerablemente hasta igualar el ofrecido por Netflix en Estados Unidos. Entre las series a preparar se encuentran Juego de Tronos y The Walking Dead, dos de las más exitosas de los últimos años. La app está disponible para los sistemas operativos iOS y Android. There's a lady who's sure all it glitters is gold. And she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows. Acabamos de escuchar la canción Stairway to Heaven de Led Zeppelin, y es que por lo visto, María, se han cumplido 44 años desde la creación de esta canción. Exactamente, Nuria, más de 4 décadas de la canción que para muchos es el himno del rock, Stairway to Heaven, o Escaleras al Cielo en castellano. El disco comenzó a grabarse en noviembre de 1970 y 5 meses después el proceso se dio por terminado con un disco llamado Led Zeppelin 4, y hartos de las malas críticas por el tercer álbum, este salió sin la imagen del grupo en portada, ni el título, ni el nombre de la banda, ni el logo de Atlantic Records en la portada. Y con solo 8 canciones, ahora más que clásicas, entre las que estaba, por supuesto, Escaleras al Cielo. Compuesta por el guitarrista Jimmy Page y el vocalista Robert Plant, curiosamente nunca editada como single, aunque esto no impidió que se convirtiera para muchos en el más grande clásico de la historia del rock, y el álbum es en uno de los más vendidos de la historia. Led Zeppelin ha sido acusado de plagio en varias ocasiones, incluso en este caso, con esta canción, recurrentemente relacionada con el tema Taurus de la banda Spirit, que fue editada 3 años antes, algo no del todo inconcebible si tenemos en cuenta que ellos fueron teloneros de Spirit mientras realizaban su primera gira por Estados Unidos. Debo decir que escuché Taurus, y no sé si han plagiado, pero queda claro que por lo menos les ha servido de fuente de inspiración. Vaya. Pero las acusaciones más reiteradas no fueron estas, sino las de que la canción incluye mensajes satánicos. Bueno, si el vinilo se reproduce hacia atrás y desde la mitad, dando como resultado un supuesto mensaje de adoración a Satán, que traducido al castellano diría algo así: oh, aquí está mi dulce Satán, aquel cuyo estrecho camino me hiciera triste, cuyo poder es de Satán, él le dará a aquellos el 666. Había un pequeño cobertizo donde él nos hacía sufrir. Oh, triste Satán. Claro que Robert Plant dijo que había que tener mucho tiempo libre para hacer algo así, que jamás se les hubiese ocurrido y que la sola idea le parecía sucia. Si los mensajes al revés funcionasen, todos los discos llevarían compra este álbum escondido, reflexionó entonces. Aunque decía la verdad, para empezar, si modificamos un poco el nombre de la banda, podemos obtener Edo Sepelion, que es un ritual practicado por Aleister Crowley, el creador de la secta del iluminismo científico, de quien Jimmy Page era un gran admirador, e que incluso adquirió su casa a orillas del lago Ness, donde se dice que Crowley realizó rituales, orgías e ingesta de drogas. Page estaba obsesionado con él, a tal punto que era dueño de una librería llamada Equinox, donde tenía las más de 80 publicaciones en las que Crowley divulgaba sus enseñanzas, entre ellas figuraba cómo leer y hablar hacia atrás fluidamente. Page ofrecía material relacionado con el oscurantismo en general, y esta librería solo la abandonó cuando comenzó con la música. Sin embargo, su afición por Crowley continuó, porque a la compañía discográfica que creó en 1974 la llamó Swan Song Records, uno de los seudónimos que empleaba Crowley. Casualidad o no, se dice que a los miembros de la banda les perseguía una especie de maldición. Por ejemplo, muere el hijo de Robert Plant, y tiempo después él sufriría un grave accidente automovilístico. Por su parte, el batería John Bonham, en la casa bautizada por Crowley como Boleski House, junto al lago Ness, muere luego de ingerir más de 40 vasos de vodka en menos de 12 horas. Algo inevitable, obviamente. Claro. Esto terminó provocando el fin del grupo y manteniendo vivas las conjeturas. Sea como fuere, lo cierto es que Led Zeppelin ha vendido más de 1.200.000 copias oficiales de la partitura, lo cual ya da una idea de su infinita influencia en músicos de todo el mundo. Y Led Zeppelin 4 fue uno de los álbumes más vendidos de la historia, sin duda una canción eterna y llena de magia. Y terminamos recordando que esta semana hubiera cumplido Carl Sagan 81 años. Sí, Nuria, el día 9 de noviembre Carl Sagan hubiera cumplido 81 años. ¿Y cuánto se lo echa en falta? Vaya. Hablando un poco de números, Cosmos, presentada por Carl Sagan en 1980 y coescrita por él, Andrew Yang y Steven Soddard, es una de las creaciones más exitosas de la historia de la televisión, emitida en 60 países y vista por 500 millones de espectadores en todo el mundo. Fue una de las primeras grandes iniciativas de divulgación científica, donde nos regala una maravillosa nave, la nave de la imaginación, que junto a su hermosa voz, honesta y fascinada por lo que narraba, algo que en España José María del Río supo captar y transmitir de igual manera, la música de Vangelis, de fondo, mientras explicaba las maravillas del cosmos, lo transforma para mí en el mejor divulgador científico de todos los tiempos. Un verdadero poeta del cosmos, que nos hizo soñar con la idea del infinito, nos transportó hacia el pasado para conocer nuestro origen y nos hacía preguntarnos hasta dónde podríamos llegar en el futuro. Y la maravilla era que él sabía de lo que hablaba. Algo tan simple, pero hoy día, lamentablemente, no tan frecuente. Él utilizaba sus propias experiencias como ejemplos, con un estilo llano y directo en cuanto a pensamientos, tantas veces imitado aunque jamás igualado. Nos dijo, estamos hechos de polvo de estrellas y somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Un poeta, sí, el poeta del cosmos. Bueno, qué gran serie, Cosmos, qué grandes frases nos dejó Carl Sagan y qué gran alma, ¿verdad, María? Así es. Lo que hemos aprendido con él. Sí, creo que todos hemos aprendido algo de Carl Sagan y mucho. Bueno, como nosotros aprendemos contigo en cada programa, María. Muchas gracias, como siempre, por estar otra noche más con nosotros y hasta el próximo. Hasta la próxima, Nuria. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Y ya casi estamos finalizando el programa de esta noche y por supuesto lo hacemos con Juan Perdomo y su tarot. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Nuria y amigos. Encantado de estar una semanita más aquí con todos los que nos escuchan y contigo, por supuesto. Bueno, sabes que es un placer el que estés aquí con nosotros, aún con esta voz que tengo hoy, ¿eh? Y bueno, te lo perdonamos porque estos tiempos son los que son y porque además estás siempre trabajando y siempre cascando la voz, o sea que se te perdona. Sí, pero es lo que hablamos muchas veces, ¿verdad, Juan? Que cuando uno no descansa lo suficiente, al final el cuerpo te obliga. Sí, efectivamente. O sea, o paras o paras. Exacto. Entonces busca la estrategia, la manera de que te tomes un descanso y hay que hacerle caso, ¿eh? Porque sí, si no, sí, cada vez va a... la herramienta que va a utilizar va a ser más dura. Muy sabio el cuerpo. Sí, ya lo creo. Algunos más que otros, además. Sí, también. También, pero por definición es muy sabio. ¿Sí? Sí. Bueno, Juan, pues aquí estamos ya dispuestos a escuchar el consejo de esta semana. Venga, a ver qué nos cuentan. Vamos a ver. Vamos. Bueno, esta semana, Nuria, viene un poquito complicada. Uy, uy, uy. Nos ha salido aquí una carta del palo de espadas, el 5 de espadas concretamente. Vamos a tener que estar preparados esta semana para desavenencias, desacuerdos, ciertas crispaciones, entornos un poco enrarecidos. Vamos a tener que tirar de toda nuestra diplomacia, de toda nuestra paciencia, del contar hasta 10 o más, si es necesario, porque vamos a estar todos un poco eso, como con los nervios un poco de punta. Sí. Digamos que las circunstancias que nos van a rodear, bueno, pues nos van a poner un poquito a prueba, ¿no? También hay que decir que, como muchos amigos saben, Nuria, las espadas representan al elemento aire, a la mente, ¿no? Sí. Y normalmente habla, o puede también hablar de conflictos a ese nivel. Es decir, que puede que sean conflictos también internos, de nosotros con nosotros mismos. En ese sentido es muy importante tener en cuenta que no nos podemos pedir más de lo que somos o de lo que hasta dónde podemos llegar en un momento dado. Porque a mí esa carta me habla muchas veces de cuando alguien comete el error de querer ser quien no es, o compararse con personas, o querer hacer algo, emular algo, pero no desde la esencia, no desde que realmente esa persona quiere eso, sino que por alguna razón pierde un poco su conciencia de sí mismo, digamos, y ahí vienen luego muchas frustraciones. Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, Nuria, amigos, vamos a intentar ser esta semana lo más consecuentes posibles con nosotros mismos. Siempre hay que serlo, ¿no? Pero Claro. Esta semana parece como que la tendencia es a que nos podamos un poco desviar de nosotros mismos, de nuestro camino. Entonces vamos a tenerlo muy en cuenta. Porque a veces nos hacemos... hay una frase que no recuerdo muy bien, pero es algo así como que no hay peor batalla que la que libra uno en su propia cabeza, ¿no? Vaya. Uh-huh. A veces pasa que ese cinco de espadas viene a simbolizar esos... follones que tenemos a veces nosotros mismos en la mente, por lo que digo, porque nos cuestionamos mal, porque no nos respetamos, no nos queremos, no nos aceptamos como somos. Y también puede tener que ver con lo que le pedimos a los demás. Esta semana, en ese sentido, es muy importante. Si alguien no fluye, si alguien no te da lo que tú quieres o lo que tú crees que tiene que darte, déjalo estar, ¿vale? Uh-huh. Porque si eso es para ti, ya te vendrá. Y a lo mejor es que no es para ti y tú le estás pidiendo cosas que no pueden ser. Y por eso viene esa crispación y ese entorno enrarecido del que hablaba antes, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, preparémonos desde la tranquilidad, desde la paciencia, para una semana un poquito tensa. Luchas, ¿no? Muchas luchas, pero uh-huh. Son luchas que nos van a fortalecer, si las sabemos llevar, sí. Porque para eso está ahí, ¿vale? Y por eso agradezco que nos hayan sacado... los hados esta carta porque nos pone un poco en vanguardia, ¿no? Nos dice, hey, cuidado que vienen esas luchas, vienen crispaciones, desavenencias, si las sabemos llevar y fluimos con ellas, se van a solucionar. Si nos enfrentamos en exceso a ellas, las vamos a aumentar, las vamos a hacer más complicadas todavía, ¿no? Uh-huh. Y lo que digo, tratar de estar en paz con nosotros mismos, esa mente, aquietarla. Los conflictos que hayan, intentar llevarlos de la mejor manera posible, porque siempre habrá alguno en la vida, pero intentar estar lo más tranquilos posible, porque la verdad que el nerviosismo parece que va a ser un poco la tónica. Uh-huh. Bueno, pues ya sabéis, misteriosos, hacer ejercicios de relajación. Eso. Para uh-huh. ir preparándose, porque nos uh-huh. viene una semana un poquito dificililla. Sí, sobre todo ya digo, porque a veces nos pedimos más de lo que podemos dar o de lo que nos pueden dar y ahí vienen los conflictos. Aceptación. Aceptación. Que todo se ponga en su sitio. Uh-huh. Muy bien. Juan, tengo que comentarte que hemos sí. recibido varios emails de oyentes pidiéndonos uh-huh. algún otro tema por tu parte para el programa. Entonces uh-huh. yo ahí lo dejo. Vale, pues yo te lo agradezco y se lo agradezco muchísimo a los amigos que han hecho esa petición porque entiendo que, bueno... Gustó mucho el tema de las runas, Juan. Es que ese tema, bueno, yo lo disfruté muchísimo. Muchísimo, sí, sí. Porque es un tema apasionante, es bonito, es súper estimulante. Yo creo y, vamos, espero, creo que sí, que muchos amigos hayan conocido las runas y se hayan hecho con algunas, o se las hayan fabricado, o se las sí. hayan comprado, seguro que sí. Yo incluso he llegado a ver por Facebook uh-huh. alguna fotografía, fíjate, de oyentes sí. que se las estaban haciendo. ¿Mm? Fíjate, sí, mm-hmm. sí. genial. Hombre, no hay nada como eso, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces. Si te las puedes hacer tú, claro. la energía que le vas a impregnar a esas runas y la comunicación que tú vas a conseguir con esas runas, nada que ver con otras que te compres, ¿no? Desde luego. Cierto. Uh-huh. Entonces, pues sí, te recojo el guante. Uh-huh. Agradezco muchísimo a los amigos que lo han planteado porque es un honor para mí. Uh-huh. Y quedamos en eso. Perfecto. Muy bien. Pues Juan, ya para acabar tu sección... Sí. Dinos, pues, tus datos de contacto. Uh-huh. Pues las vías de contacto, Nuria, amigos, son en todas las redes sociales, somos Faro Tarot, Twitter, Facebook, Google Plus, etcétera. Compartimos la carta del día, compartimos, bueno, pequeños apuntes de que tienen que ver con el tema de las mancias y con el tema un poco del crecimiento personal. Y luego hay un correo electrónico para gente que se quiera apuntar a una consulta o para gente que quiera comentar algo, quiera escribir, que también lo hacen y me llega muy adentro y lo agradezco muchísimo, que es farotarot@gmail.com. Uh-huh. Y como siempre digo, en el muro de Mystery Channel, soy muy fan porque es un muro de el grupo, salud. El grupo de Facebook, Canal del Misterio, Mystery Channel. Uh-huh. Ay, que yo siempre me lío, menos mal que estás tú. es un grupo de muchísima luz, de muchísima magia, y una gente estupenda ahí, y ahí también me pueden encontrar también, por supuesto. Genial. Bueno, pues Juan, muchas gracias como siempre por estar con nosotros, por estar a mi ladito, por soportar esta voz que tengo hoy. A ti te queremos como sea. Mejórate, que seguro que la semana que viene ya estás otra vez a tope de todo. Sí, sí. Y muchísimas gracias a ti y a todos los amigos, y que tengan una feliz semana dentro de todo, que va a ser feliz, seguro. Sí, bueno. Dentro de todo va a ser feliz. Buenas noches, Juan. Beso para todos. Buenas noches, Nuria. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a turrincondelmisterio@gmail.com. Llegamos al final del programa de esta noche y hoy más que nunca tengo que daros las gracias por haber estado ahí acompañándonos. Aún que hayas tenido que aguantar esta voz que tengo hoy. Gracias de corazón por estar ahí, por ser y por estar. Y vamos con la frase de la semana. ¿Quieres algo? Entonces ve y haz que pase, porque la única cosa que cae del cielo es la lluvia. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Buenas noches.